Amables oyentes, bienvenidos a una nueva semana, un nuevo estudio, una nueva conversación de diálogo bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente para abrir la palabra de Dios y seguir viendo el contenido de estas dos maravillosas cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarle cariñosamente como siempre. Pablo fue un personaje muy interesante. Quizás leyendo todas sus cartas lo podría entenderlo perfectamente. Un hombre dedicado al estudio, al trabajo y al trabajo físico para mantenerse libre de los compromisos económicos con otras personas. Lo que esta semana vamos a conversar está puntualmente dado en 1 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12. ¿Qué nos hablan estos versículos? Vamos a ir desmenuzándolos día a día. En el capítulo 2, versículo 4, el 1 Tesalonicense como centro dice, sino que ningún fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es muy decidor este texto para lo que vamos a conversar durante esta semana, porque en la primera carta Pablo había hablado a los tesalonicenses acerca de lo que había sido su experiencia con ellos. ¿Y qué dice ahora? Comencemos allí con 1 Tesalonicenses capítulo 2, 1 y 2. Bien, Pablo aquí entonces dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Bueno, quizás si alguno quiere ver un poquito lo que dice en relación a Filipos, uno podría ir a Hechos de los Apóstoles y allí se va a dar cuenta, capítulo 16 puntualmente, de qué pasó con Pablo. Pero mira, mirando un poquito el texto, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita, ¿cómo dice que fue? Fue a vosotros, ¿de qué manera? No resultó vana. ¿Qué significa eso? Habíamos conversado de que Pablo recibió informes de Timoteo acerca de cómo la iglesia estaba creciendo en Tesalónica. Pero, y él está diciendo que efectivamente no fue en vano porque ha habido frutos. Correcto. Pero resulta interesante notar que Pablo se preocupa menos por el crecimiento numérico que por el crecimiento de los principios espirituales correctos. Claro, es que dan como resultado los números cuando hay un crecimiento espiritual, ¿eh? Claro, eso viene como una consecuencia lógica que viene. Cuando hay un crecimiento espiritual, viene un crecimiento numérico también. Vosotros mismos, lo interesante, esta expresión de alguna manera denota que otros voluntariamente habían testificado del formidable éxito de la obra de Pablo y sus colaboradores en Tesalónica. Él está diciendo eso de alguna manera, está diciendo, mira, ustedes saben que esto ha pasado, ustedes ven que fuimos con un deseo vehemente de estar con ustedes. La visita, ¿no es cierto?, evangelizadora de Pablo con sus compañeros a ese lugar de Tesalónica. Y cuando dice que no fue vana, significa que no fue vacía, sino que encontró eco, y los cristianos de Tesalónica, de alguna manera, eran una prueba inequívoca de la verdad de lo que Pablo decía y del éxito que Pablo había tenido con ellos allí. Ahora, fíjate, creo que es bueno también hacer resaltar el hecho de que ellos padecían. Fíjate, dice, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Y termina el texto diciendo que anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mira, hoy día la verdad es que nosotros tenemos una práctica del Evangelio bastante cómoda. No podemos decir otra cosa. Porque nosotros podemos predicar libremente, podemos ir a la calle, podemos, en fin, en distintos lugares y usar los no medios, tenemos medios de comunicación, en fin. Pero en ese tiempo no era así. Ellos los azotaban, los echaban a la cárcel, en fin, y ellos continuaban adelante. No había quien detuviese su ímpetu, dijéramos así, por predicar el Evangelio del Señor. Había un fuego adentro tan grande que los impulsaba a llevar el Evangelio, no importa lo que las consecuencias que tuvieran que sufrir. Nosotros hacíamos, por lo menos hacía mención yo, que ustedes fueran a ver un poquito Hechos 16, porque puntualmente el versículo 19 habla de un problema que tuvo Pablo allí cuando hizo callar a una mujer, una niña que andaba con ciertos espíritus y da ganancia, lógicamente, a sus dueños. O sea, los motivos eran muy diferentes a lo que Pablo llevaba predicando el Evangelio. Dice allí, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito, dice, recibir ni hacer, pues somos romanos. Interesante esto, cómo la gente cambia la forma de hablar, de expresarse cuando quiere defender alguna cosa. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Lo interesante es que aquí se producen varios milagros, y después de esto Pablo va a Tesalónica, y nota, en Tesalónica dice, pues habiendo antes padecido, ¿de qué? Está hablando de este problema que tuvo allí en Felipe. Correcto. Filipo. Y yo estoy pensando, Horacio, que las marcas de varas no se pasan de un día para otro. No. Quedan huellas, justamente. Si no quedan huellas, quedan cicatrices, y si es reciente, incluso podrían haber heridas abiertas todavía de lo que había padecido. Y entonces, estos de Tesalónica, yo creo que se dieron cuenta que Pablo no venía con una intención personal, porque si alguno tiene una intención personal y es azotado, yo creo que deja el trabajo, no lo sigue haciendo, lo abandona, pero siguió predicando, y esto lo percibió los hermanos de Tesalónica y se encontraron gratos por esto, al ver la valentía en el sufrimiento de Pablo. Claro que sí. Fíjate, sería bueno que nos pusiésemos en las sandalias de Pablo. A lo mejor nosotros, cuando se presentaban estas dificultades, posiblemente habríamos aplicado aquello de soldado que arranca sirve para otra guerra. Se puso difícil la cosa, así que no vamos a predicar aquí, vamos a ir a otro lugar. Y si le contamos a alguien, seguramente esa persona habría dicho, sí, fue la mejor decisión que pudieron tomar. Pero aquí la realidad decía que no predicaron el Evangelio allí. Pero Dios le decía, sean valientes, sean fuertes y vayan adelante. Y eso fue lo que ellos hicieron. Claro, yo entiendo, aunque no lo dice la Escritura, pero Pablo lo deja así como entredicho, que algunos de los hermanos conocían lo que eran los latigazos de los romanos. Y aquí Pablo dijo, sí, me azotaron allí en Filipo, pero aquí estamos para predicar este mismo evangelio y seguir predicándolo. Y fíjate, las heridas visibles de estas dos personas fueron los que proveyeron la mayor evidencia para los tesalonicenses, que el evangelio que ellos predicaban provenía de su convicción personal, pero además que Dios estaba con Pablo y Silas. Y se nota que no andaban buscando, digamos así, ganancias personales, porque como tú lo decías y comentábamos, podrían haber dejado esto después de los azotes, pero siguieron predicando. Así que tuvo una doble ventaja el hecho de ir Pablo allá a conversar, hablarles, y por otro lado, cuando ellos vieron lo que él decía, lo que hablaba, los convenció que era maravilloso, un salvador extraordinario, yo creo que más de alguno se preguntó y dijo, ¿y por esto los azotaron? ¿Y por esto los persiguieron? ¿Cómo puede ser si una cosa tan maravillosa que nos libra, y Pablo muchas veces lo dijo, que eran libres ahora en Cristo Jesús, que les da una visión diferente de la mirada hacia el futuro, ya no tenían miedo, ¿no es cierto? Entonces este ejemplo que están dando ellos de valentía en el sufrimiento hizo que la fe de ellos al tomar el evangelio que Pablo les predicaba creciera, se estabilizara y fuera, como lo ha dicho Pablo, creciendo, y no solamente en Tesalónica, sino en el entorno de las ciudades vecinas. Y de hecho, como esta ciudad de Tesalónica era paso para muchos comerciantes, se llevaban este conocimiento de lo que estaba pasando con esta iglesia. Interesante notar estas cosas, que hoy día que tenemos tantas comodidades, tenemos tantas formas de predicar, nadie nos persigue, quizás no estamos haciendo lo mismo que hicieron los apóstoles de esa época. Creo que debería hacernos pensar esto, ¿eh? Debería ser una reflexión para nosotros, claro, en este sentido. Porque... Y fíjate lo que dice Pablo ahí en el verso 13 del capítulo 2. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos tenían la seguridad de que lo que recibieron fue la palabra de Dios. Claro, y era ratificado por los hechos y las expresiones y la actuación de los apóstoles. ¿Será que las evidencias que tuvo Pablo de haber predicado la palabra, de estar siguiendo al Señor, algo de eso hay en nosotros? Debería hacernos pensar. Piénselo. Bueno, gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros. Vamos a continuar mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.